La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, soy Alfredo Grande, conductor de Sueños Posibles, 15 de julio de 2013. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a la memoria de un compañero, de un luchador, de un extraordinario militante, de un camarada, de Ariel Viñami. Falleció, no podemos decir por causas naturales, no hay muerte natural, digamos por causas culturales, y es uno de los tantos familiares que sufrió de una manera desgarradora el fallecimiento de uno de los tantos, casi 200 chicos que fueron masacrados en Cromañón. Ariel Viñami, militante del Partido Comunista, sufrió también por ese desgarro que tuvo el partido cuando algunos resolvieron que era mejor ser seguidores del kirchnerismo que apostar a un proyecto revolucionario y popular. Ariel Viñami fue también, lo acompañamos a él junto con Irene Antinori en muchas marchas, tenía quebrantada su salud en varios sentidos, quizás el más terrible fue en el sentido subjetivo, creo que nunca se pudo recuperar de ese trauma feroz que fue la muerte de su nieto. Lamenté muchísimo su fallecimiento, no pudimos acompañar su última despedida ya que estábamos en otra ciudad, pero bueno, este programa de hoy, así como las próximas presentaciones de El Crimen de la Paz, mi nuevo libro editado por Pelota de Trapo, van a estar dedicadas en forma muy especial a su memoria. El programa de hoy entonces, con este recordatorio permanente a la memoria de Ariel Viñami, nunca más justo que ubicarlo en lo que es la lógica Cromañón, origen de este programa, y que en él tuvo su expresión, tanto en la lucha que él sostuvo hasta el último momento contra la impunidad por la masacre de Cromañón, como tanto por los efectos que generó en tantos y tantos sobrevivientes esa noche de horror y de terror que se llevó casi a 200 chicos a la tumba. Recordamos a Ariel Viñami y ya comenzamos con nuestros sueños posibles de la fecha. Pelota de Trapo, un colectivo que tiene 38 años, fundó Alberto en una cosa que para nosotros fue muy fuerte, nosotros, los que veníamos trabajando de algún modo con el tema de niñez, que fue unir todo lo que era el fenómeno de los chicos de la calle, y en ese momento estoy hablando ya de los años 80, que es cuando yo lo conocí a Alberto, unirlo al desastre que había habido en el país. Unir los compañeros desaparecidos, los proyectos rotos que quedaron, con el fenómeno que se empezaba a ver en ese momento de vuelta en Argentina de los chicos de la calle. Digo de vuelta porque todos sabemos que el siglo pasado, a principios del siglo, todo lo que hacían los conventillos y la situación de los inmigrantes, Buenos Aires era una ciudad con más chicos de la calle. Era real que en las décadas de 60 y 70 ese fenómeno había concluido de algún modo y había vuelto a aparecer con el cierre de fábricas y con el cambio de modelo económico tan abrupto que se da en la década de 70. Se trató un estado post, y lo hace de forma concreta. Nosotros conocemos Pelota de Trapo, que nació siendo Casa del Niño, que fue su primer anclaje. Alberto siempre defendió mucho el tema de la territorialidad, ¿no? De que las cosas, la palabra valía es que teníamos que mostrar. Entonces uno, apenas llegaba a esa obra, sabía lo que se estaba diciendo. No se necesitaban palabras, ¿no? Casa de los Niños, el hogar Pelota de Trapo, la Escuela Gráfica Panchita, la Escuela de Panadería Panipán. Todas esas obras eran como para las que trabajamos en infancia, una cosa muy fuerte, porque yo recuerdo que en ese momento teníamos una experiencia espantosa en La Plata del MED, teníamos un hogar en el cual todos los chicos se puteaban, un desastre, todo, violencia, a veces yo llegaba a Alberto, era toda una comunidad, era tan... Es un contraste tan grande, la verdad que era una política de infancia diferente. Alberto en el 87 nos convoca a conformar el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo a partir del obispo Novak, de la idea en realidad fue el obispo Novak, y en una capillita en Varela plantea la necesidad de que era concreto, de que era hermoso tener obras para mostrar una política que debía ser, pero que el Estado es un país diferente para nosotros, la infancia. Decía hacer un movimiento, y el movimiento nace con una fuerte consigna de aquel momento, que era como una ruptura muy grande, que era decir que detrás de cada chico de la calle hay un padre solo. En aquel momento se hablaba de que la culpa era la familia, de que bueno, todo lo que hoy sigue siendo igual, pero el fenómeno de la chica de la calle como algo independientemente de la cuestión política. Y bueno, detrás de esta consigna nació, digamos, toda una forma de ver la construcción en materia de infancia, y era la necesidad de un país para todos, ¿no? De que no había construcciones individuales felices, sino colectivas. Y por eso se llamó Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, porque decíamos, los chicos no son de la calle, son del pueblo. Y eso significaba romper también con la idea de que los chicos que eran menores en aquel momento, ahora es mala palabra, seguimos haciendo todo igual, pero es mala palabra decir menores, pero en aquel momento, cuando uno planteaba la cuestión de los chicos de la calle, los menores eran los chicos de la calle o los que delinquían, nada más. Hablar de chicos de fuera, de los chicos que estaban a la barriada, era romper totalmente el imaginario. Bueno, nació este movimiento y ahí ya fuimos recontrastados, ¿no? Y Alberto tiene esa cosa maravillosa, que es el olfato de referencia, ¿no? Que es maravilloso. Pero también había toda una cantidad de gente muy loca, que realmente seguimos. Yo creo que la marcha de la queja a Buenos Aires de 2001 rayó lo X, porque realmente no teníamos ni idea cómo se marcha con los chicos. Mira la queja a Buenos Aires, no teníamos recursos. Algún día tendrá que ser contado, pero realmente no sé cómo llegamos a Buenos Aires, pero de verdad que es un desafío enorme, ¿no? Planteamos de que había que recorrer el país, que había que discutir. Y un fenómeno de alianzas que se iban construyendo a partir de los pibes. Como que los pibes era un lugar desde donde era más fácil poder plantearnos alianzas, y también muy difícil no poner el cuerpo, ¿no? Para la gente decir, bueno, no juntarnos por el tema de los pibes ya era como un crimen. Así crecimos, y Alberto vio esa cosa, como siempre, de la gente de una agencia de noticias. Todos, hay otra cosa más que va a abrir, pues yo, cada cosa que se abriera como las sostenían, ¿no? Miren que somos fotocopias, ¿no? Era una cosa hermosa porque puso Primero me tocó unas noticias muy pequeñas de 5 o 6 renglones, después fue creciendo boletines fotocopiados, después logró que aprobara mi pelota de trapo hacerlo en forma en la imprenta, y luego lo digital. Fue maravilloso, porque de golpe era muchísima gente llamando y pidiendo la suscripción, y realmente ahí comprendimos todos que otra vez estaban acertados. Y la agencia era un desafío también enorme en el sentido de salir del formato común, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, pero esto no es una agencia de noticias. No, no es una agencia de noticias en una forma. Recuerdo que Alberto le puso el nombre de Aguafuerte a sus notas, ¿no? Decía que no eran noticias. Pero era cómo le llegábamos a la gente, porque estaba claro de que el movimiento llegaba a la gente a través de las marchas y demás. Pero cómo llegábamos en general. Cómo discutíamos un pensamiento hegemónico que había en relación a la infancia. Y la agencia vino a cubrir esto, ¿no? Alfredo siempre se lamenta, y yo odio que lo haga, de que no nos conoció antes, ¿no? Yo sé que las marchas fue una cosa muy fuerte, creo que a todos nosotros nos selló la vida, ¿no? Cualquiera de ellos. Pero, y que el movimiento Chicos del Pueblo supo realmente crear un espacio muy importante y muy claro. Yo creo que nos podemos equivocar y demás, ¿no? Pero creo que siempre somos coherentes con una idea, ¿no? Pueden decir que lo hemos pagado a veces muy caro, pero de verdad que yo estoy orgullosa, ¿no? Me trajo orgullosa de haber sido coherente con una idea y creo que realmente esas ideas en algún momento tendrán su fuerza, ¿no? Pero este momento también es importante. Este momento fue bárbaro porque uno crecía, porque en la gente había una idea, los chicos habíamos logrado batallas enormes, habíamos logrado que entrara que el hambre es un crimen, realmente, que la gente sintiera que el hambre no era algo que debíamos naturalizar. Pero bueno, pues vino todo lo que Alfredo contó en sus notas. Esas notas en las que analiza Alfredo la realidad, por eso cuando me preguntan ¿por qué el movimiento está quieto? ¿Por qué no estamos haciendo nada? Yo digo, lean el segundo libro de Alfredo, que van a entender. Creo que si hay un valor que tuvo Alfredo en la agencia de noticias fue pues, para nosotros fue una etapa muy dura, dura porque el pensamiento hacia los chicos, realmente el imaginario ha retrocedido de una forma bastante alarmante. Estamos en una situación realmente casi como a los comienzos, a veces uno lo siente así. Los pobres dejaron de existir, por una razón u otra los negamos, las villas dejaron de existir. Y a uno le cuesta mucho de poder relatar lo que está viviendo con así. Que realmente cada vez que uno plantea, bueno, esto es lo que está haciendo los pibes, y bueno, o estoy en contra, estás a favor, o qué estás defendiendo, o bueno, acá hubo 30 años, y sí, nadie niega que hubo 30 años en un neoliberalismo feroz, pero realmente los pibes están ahí. Están ahí, están denunciando, y lo peor de todo, están ahí, en esas cárceles de cielo abierto, que son las villas, en las cuales nos enteramos muy poco de lo que sucede, y cuando ya llegamos a niveles alarmantes, como está pasando en Rosario, en algo empezamos a tomar conciencia, ¿no? De lo que estamos parados. Pero de verdad que es un momento de mucha fragmentación, un momento de mucha confusión, y creo que Alfredo nos ha ayudado por lo menos en ponernos en palabras. Creo que hay un mérito de las notas de Alfredo, y en particular de su autorista. Yo tomé una frase que me parece fantástica del prólogo, que dice, enfrentar la pesadilla sin evadirla. No pretender pellizcarnos para despertarnos en un mundo feliz. La única forma que encontré implicarse siempre en colectivos militares, ¿no? Quizás sí que se implicó Alfredo en pelota de trapo. Pobre trata a veces de entendernos, pero no es fácil en un colectivo lograr una misma, vibrar en la misma sinfonía, ¿no? Yo creo que Alfredo ha hecho un esfuerzo enorme, lo ha logrado. Pero además creo que de verdad que nos ayuda mucho. Su libro, que son las notas que ha ido publicando la agencia, son muchos interrogantes, son algunas certezas que hemos sostenido en el tiempo, que compartimos plenamente, y es un desafío, ¿no? Porque muchas veces las notas de Alfredo es como un grito, ¿no? De querer, de cómo se sale de esto. En eso estamos. Solamente que nos parece que Pelota de Trapo y el movimiento está en un momento en el que trata de ser esta brasa que se mantenga viva para otros momentos en el cual pueda ser hoguera, ¿no? Y que podamos llegar a esos sueños a cumplirlos, que creemos que no queda otra, ¿no? Pero que la vida, nosotros decíamos la otra vez con el tema de los chicos, que hemos vuelto a una cuestión muy fundamental con los pibes, cuando dicen, bueno, ¿qué están trabajando con los pibes? Que la vida se merece ser vivida, que la vida vale y que ellos valen. Y ese es el punto más más importante del laburo, de lo que uno quiere hacer en chico con los chicos, en grande con los grandes y en el país, por el país que merece. Entonces, yo más que presentar realmente este libro, que es maravilloso en esto, digamos, de poder mostrar este contexto donde se mueve Pelota de Trapo, que se mueven otros colectivos. También el agradecimiento profundo a Alfredo, porque en esta etapa, no será tan rimbombante como otras de Pelota de Trapo o del movimiento, realmente es muy necesario. Es necesario el análisis, es necesario juntar fuerzas y es necesario poder volver a caminar hacia un rumbo que realmente vaya. Queremos decir que va. Muchas gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800, www.aticocooperativa.com.ar. Tafetani, que es la coordinadora de la Casa del Niño en la Fundación Pelota de Trapo, y ahora vamos a escuchar las palabras de Ana Mafía, anfitriona, a la cual además vuelvo a agradecerle que Tierra Violeta haya sido el primer espacio donde se pudo presentar El Crimen de la Paz. Yo quiero decir que es la segunda vez que presento el libro de Alfredo. Tuve la oportunidad de presentar el libro en la Feria del Libro, que era La sexualidad represora, cuyo título es el estilo, ¿no? El estilo de Alfredo, que ya el título nos haga dar una vuelta de tuerca sobre el lenguaje. Yo creo que una de las virtudes enormes de su escritura es devolverle profundidad al lenguaje. Hay algo del vaciamiento de las palabras que es imperdonable. Que es imperdonable sobre todo para quienes trabajamos en derechos humanos, ¿no? Esto que vos decías en Alberto, por la gente, es decir, para que la palabra recobre su sentido tenemos que mostrar la obra, porque la palabra ya no significa. La virtud del lenguaje es llevarnos de la abstracción del lenguaje a un significado. Pero cuando ese lenguaje fracasa en ir a su significado propio, cuando vaciamos ese sentido, cuando lo bastardeamos, cuando mal utilizamos, cuando nos decepciona, nos engaña el uso de ciertas palabras valiosas para algo que ya no es nada, que se diluye, la palabra perdió su referencia, y hay que recuperar esa referencia señalando, acá está el libro, acá está Pelota de Trapo, acá está la obra que llevamos adelante. Perdemos la relación entre el lenguaje y la realidad, y eso en términos humanos es una pérdida enorme. La manera de llamar la atención es que el lenguaje haga bujido, el lenguaje nos pellizco, es el pellizco del propio lenguaje. El crimen de la paz, pero ¿cómo? ¿No es la guerra el crimen? ¿Cómo el crimen de la paz? ¿En qué sentido? ¿Cuándo la paz es un crimen? Esto va a ser explicado en el libro. La sexualidad represora, pero ¿cómo? ¿El problema del psicoanálisis es de la sexualidad reprimida? ¿Qué quiere decir la sexualidad represora? Nos está despertando, nos está despertando con el lenguaje. Hay un estilo que vamos advirtiendo, lo que yo recibo, el boletín, y que a mí me gusta mucho, que es tomar una nota de actualidad, de las notas que uno cuando ojea el diario, pasamos por el diario ahí por arriba, y nos guardamos cierta información. Pero al final no pasa por arriba, por el diario. En algún lugar se detiene, nos lo señala, y nos lo señala con esos títulos que son ese llamado de atención, ese pellizco sobre el lenguaje. Y tras el llamado de atención y la transcripción de una parte de la noticia, viene su comentario, su editorial, donde hay un análisis. Y en ese análisis, ahí viene la devolución de profundidad del lenguaje, porque en ese análisis no nos permite distraer. Hay aspectos del psicoanálisis que para mí, como no soy psicoanalista, soy filósofa, realmente siempre son un aspecto para la curiosidad, para informarnos, porque además es didáctico, nos dice cuáles son las figuras que está usando, las define, no es simplemente que hace el objeto, aplica la herramienta, nos muestra cómo se aplica la herramienta. No, yo voy a leer un parrafito después porque siempre me gusta hacer una especie de... bueno, tendría que ser como un vermut, digamos. Darles un cachito para que después tengan ganas de seguir leyendo un poquito más. Está entonces esa utilización del psicoanálisis como herramienta analítica de la realidad y no meramente como la herramienta, en todo caso, de superación de la represión en la conciencia individual. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis por la conciencia colectiva? ¿Qué puede hacer por algo que tiene que ver con las relaciones de poder? Hay algo que el psicoanálisis hace, y quienes hemos pasado por la terapia sabemos, hay algo que el psicoanálisis hace con las relaciones de poder en nuestra interioridad. Pero ¿qué se puede hacer con las relaciones de poder fuera de esa interioridad, en lo colectivo? A mí, yo conocí a Alfredo a partir, me parece que fue a partir de Lo de Cromañón. Creo que fue a partir de... sí, me invitó, claro, con Juan Carlos Bolnoy. No, Bolnoy a Berkis, claro, sí, ahí me acordé. Sí, ahí fue escandaloso. No fue Mauro Cabral también. Claro, sí, hablamos del psicoanálisis y el tranquismo, ahora no, una cosa... eso hace 10 años, más o menos, no sé, ahora... Pero quiero decir, un momento en el que no era tan frecuente como ahora. No, no, hace 10 años, fue escandaloso, porque hace 10 años salió, justamente me lo recordó, una docente transgénero. Acabamos de hacer con Paola una capacitación para 300 docentes de la Ciudad de Buenos Aires, equipos de evaluación, ¿no?, docente, organizado por el Ministerio de Educación sobre diversidad sexual, en el cual invitamos a Luana Berkins e invitamos a María Eva Rossi, que es una docente que hizo su transformación de identidad de género siendo docente. Y bueno, en diciembre se fue el profesor Leonardo y en febrero volvió la profesora María Eva, profesora de psicología, colega entonces, con la cual, bueno, ¿qué pasó en la escuela con esa transformación? Y ella nos recordó, y hay un video que muestra, se llama Transformadora, que está de acceso libre en internet y que vamos a pasar el día 17, el jueves que viene lo vamos a pasar acá con María Eva comentándolo, y con Luana Berkis y con algunas otras compañeras trans comentándolo. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó con los adultos? A mí me interesaba, antes de tocar la cuestión que interesa de qué pasa con los transgéneros, en la escuela como alumnos, ¿qué pasa como adultos en el mundo de los adultos? Fue muy interesante. Pero entonces ahí me recordó María Eva que hace 10 años se publicó Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero, a partir de lo cual fue que, bueno, pensaste en invitarme a esa reunión, si efectivamente hace 10 años. La idea de asociar entonces el psicoanálisis con algo que se enraiza en la realidad, se enraiza en las relaciones de poder, pero que también se enraiza en la alteridad. Alfredo se conmueve por cosas que él no es. Se conmueve por los niños, que ya no es, se conmueve por las mujeres, se conmueve por las personas en prostitución, se conmueve por los transgénero, y también se enoja con lo que no es. Se enoja con la mentira, se enoja con el abuso de poder. Hay algo con la alteridad, con la otredad, que le despierta pasiones, pasiones afectivas, de inclusión, de incorporación, de devolver ese desequilibrio de poder, y pasiones de rechazo, de violencia. Yo creo que ese tiro a la paloma, ¿no? Ahí hay algo que habrá que explicar. Entonces, está la alteridad, está la expresión de la alteridad, pero esa alteridad diciendo, esa alteridad de lo diverso que cuenta en la convivencia, esa alteridad sin la que no podemos vivir, que también nos ayuda a definirnos, que nos ayuda a recortarnos en esa pluralidad. Hay algo entonces de la inclusión de la alteridad. Hay algo de la aplicación del psicoanálisis para revelar la profundidad. No nos quedemos en la... Y hay varias advertencias en varios momentos de las notas. No nos quedemos en la lectura superficial. Vayamos a lo que no está explícitamente dicho, pero que está ahí. No lo dejemos pasar de tarde, porque está ahí. Vamos a detenernos, vamos a acabar un poquito y vamos a encontrar en la profundidad qué es lo que hay. Yo creo que es profundamente humanista la escritura de Alfredo Grande, y tiene un plus maravilloso, que es lo que hace que podamos digerir semejantes contenidos, que es el humor. Un humor que aparece de golpe, un humor que muchas veces es un humor a partir del lenguaje, una vuelta de tuerca entonces a través del humor que nos hace sentir que hay mucha humanidad en esa crítica, que no es una crítica que se nos escape, que nos va a hacer la vida triste, ¿no? Hoy hablábamos esto de las mujeres, estamos siempre tan tristes. No nos gusta frases como las mujeres estamos siempre tan tristes, sufrimos tanto. Para nosotras es todo tan difícil. Nos gusta otro. Tengo un micrófono solo, ustedes me disculparán. Sino realmente poder con el humor adquirir también un paso hacia la profundidad. El psicoanálisis, el lenguaje utilizado como herramienta y el humor ayudan a no pasar de largo, a no caer en ese licuación de lo humano, y sobre todo romper con una profesión de fe marxista y una posición anticapitalista también muy resaltable dentro de algunos de los textos. Bueno, hay algo en el capitalismo que tiene que ver con la definición de la ciudadanía a través del consumo, pero que tiene que ver también con una ruptura de la temporalidad, ¿no? Como realmente lo único que interesa es el consumo, no nos podemos encerrar a los objetos, no podemos buscarle la historia a las cosas, no nos podemos encariñar con los lugares, porque la idea es reemplazarlos rápidamente y consumir otros. Entonces, esto de buscarle el sentido a las cosas va en contra de pensarlas como mercancías de consumo. Y uno de los puntos de la mercantilización tiene que ver con los cuerpos, y es uno de los puntos, los cuerpos de los niños, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos trans y los cuerpos de la trata. A mí me gustaría leerles un fragmento de todo esto que describí, ilustrarlo, con un fragmentito. La verdad que está elegido bastante al azar, porque podría abrir yo como el chin cualquiera de estas páginas, a lo mejor lo hago. Si no les resulta muy largo, leo una cosa que elegí, pero después puedo hacer un poquito de chino. Esto se llama, es uno de los artículos, se llama Trata de Estado. Trata de Estado. Y hay un aforismo implicado. Esta es una de las cosas que conocemos de Alfredo Grande, sus aforismos implicados. Unas pequeñas pastillas de sabiduría que tienen todos estos elementos que comenté antes. El aforismo implicado en esta de Trata de Estado dice: en la cultura represora nadie está libre de pecado, pero todos quieren tirar la primera y última piedra. La cultura represora tiene que ver, entre otras cosas, con esta sexualidad represora, ¿no? Y aparece entonces primero la noticia que él va a comentar. La noticia dice: advierten sobre la captación de personas para esclavitud en el noreste argentino. La región se encuentra al tope de los lugares donde se rapta a mujeres para explotación sexual. La mayoría de las denuncias de desapariciones son realizadas por familiares como fuga del hogar. El nordeste es la zona más vulnerable del país a la captación de personas para la explotación sexual comercial. Corrientes, Chaco, Misiones y el norte de Santa Fe se convirtieron en los lugares de reclutamiento de mujeres, niñas y niños para ser sometidos a la prostitución. Así lo advirtió el fiscal de la Procuración General de la Nación y responsable de la Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, todo eso es una organización, ¿no? Tengo que respirar en el medio porque es un poco largo, Marcelo Luis Colombia. El FASE se llama, la Unidad de Fiscalización. El NEA es una zona caracterizada... Pero acá dice así la nota, ¿no? Bueno, hay una serie de descripciones. Cuando... Ayer, cuando veía una parte del acto por el 9 de julio y veía ese estrado en la ciudad de Tucumán, donde no permitieron que el padre de una chica que fue a bailar y apareció muerta, parecido al caso María de Soledad, pero en Tucumán, donde aparentemente está implicado el hijo del gobernador, donde, por supuesto, en primer plano, en la primera fila, estaba el gobernador Alperovich, la senadora... vicepresidenta de del Senado, Beatriz Rosquete de Alperovich, donde estaba la mamá de Marita Verón, y donde la presidenta se fundió, decía, en un largo abrazo con la mamá de Marita Verón, una mujer que esperó 10 años para un juicio oral en el cual exculparon a todas las personas que estaban comprometidas con la trata de personas en Tucumán, a pesar de que esos crímenes estaban probados, pero los jueces no agregaron absolutamente ninguna prueba a la inicialmente otorgada en los 10 años del procedimiento, y no se le dio ningún valor al testimonio de las mujeres que habían sido secuestradas y explotadas en esos prostíbulos. De modo que realmente ver ese abrazo es algo absolutamente doloroso, ¿no? Bueno, esta nota de Alfredo, la trata de Estado, voy a leer solo un fragmento, dice: la trata tiene la macabra característica que comercializa un producto que es la vida misma. Y esa comercialización de altísima rentabilidad supone múltiples delitos contra personas y comunidades enteras. Por eso la pienso como un genocidio de género. En el seminario de psicoanálisis implicado de Mar del Plata tuvimos una actividad desde el concepto de crímenes de lesa sexualidad. Fíjense el trabajo con el lenguaje, ¿no? Crímenes de lesa humanidad son crímenes que afectan el factor humano de la persona. Por eso son crímenes que no prescriben, porque afectan lo esencialmente humano, no afectan un aspecto de propiedad o un aspecto circunstancial. Crímenes de lesa sexualidad. Hay algo de la identidad que es profundamente afectado por la trata y no prescribe. La sexualidad es enemiga de la cultura represora, ya que su despliegue implica alegría, creatividad, dignidad. Ahí empezamos a ver por qué el consumo de prostitución es parte de la sexualidad represora. Porque no es esta sexualidad vivida que implica alegría, creatividad, dignidad. La trata captura la sexualidad y secuestra a mujeres, niñas, jóvenes para entregar la caricatura grotesca de la sexualidad, que algunos llaman prostitución. La pregunta a mi criterio es: ¿por qué hay demanda de prostitución? Fíjense cómo pasó de la trata de personas, de la organización delictiva, del secuestro, etcétera, a otro aspecto de lo prostituyente, que no es la trata, no es la explotación, sino que es el comercio de la prostitución. ¿Por qué alguien consume como si fuera un objeto a una persona, a un sujeto, ¿no? Entonces, la pregunta a mi criterio es: ¿por qué hay demanda de prostitución? Mi respuesta es: porque hay oferta. Y desde ya, muy amplificada en medios gráficos, artísticos, audiovisuales, deportivos. ¿Y por qué se oferta sexualidad? Porque la cultura represora desde siempre ha creado mecanismos religiosos y laicos para reprimir la sexualidad. Desea y castigo la extraña y siniestra pareja que atraviesa los albores de la cultura. Ahí está Freud, ¿no? En su esplendor, puesto como psicoanálisis, como análisis psicoanalítico al servicio de un análisis político. Pecado original, ante el cual no se puede ser muy original. El castigo debe ser aceptado por la culpa de desear. En los dorados 60, nuestra época, como dicen nuestros hijos, en tu época, ¿no? En los dorados 60, la profecía del amor libre parecía que derrumbaba las jaulas que encadenaban el deseo. Se sostenía el amor y se repudiaba la guerra, incluso la guerra al amor. Pero el castigo divino, entre comillas, llegó con la máscara aterrorizante del SIDA, que no casualmente fue bautizado inicialmente peste rosa. Ahí aparece no solo la sexualidad heterosexual, sino la sexualidad homosexual como parte de la represión. La cultura represora, potenciada por la moralina reaccionaria de las altas jerarquías de la Iglesia de Roma, fíjense cómo a las redes de encubrimiento de abuso sexual en el Vaticano la llaman el lobby gay, identificando orientación sexual con abuso sexual. ¿De qué lobby gay hablamos? Si encubrieron relaciones de abuso heterosexuales, ¿no sería grave? Si los curas violaran niñas, cosa que se hace también, ¿entonces no sería grave? Ese traslado, ¿no?, de encubrimiento de crímenes de abuso sexual infantil a lobby gay, aparte del inglés tan chocante, nos muestra esto, ¿no? La cultura represora potenciada por la moralina reaccionaria de las altas jerarquías de la Iglesia de Roma, más los cómplices laicos diseminados por todos lados, realiza la versión perversa de la obra de Dios. Porque no solo hay que hablar, hay que mostrar la obra. En este caso, esa obra perversa. Solo quería leer un fragmento para que degustáramos la profundidad de esta escritura, el uso ese del lenguaje, de las paradojas, a veces del humor, el modo de dar vuelta las relaciones de poder, de dar vuelta a la tortilla, al menos en la escritura, hasta que podamos verlo en la obra. Gracias, María. Esto del humor es complejo. Había un congreso muy hace muchos años, que era muy aburrido, ¿no? Esta mesa fue maravillosa, así que, pero me dieron esas impulsiones. Bueno, el congreso era muy aburrido, pero muy aburrido. Aburridísimo. Todo el mundo que hablaba. La gente estaba dormida y yo también. Y despertaba de a tanto. Entonces cuando me tocó hablar, comencé diciendo esto. Como dijo el eyaculador precoz, se debe. Con lo cual, todo el clima del congreso cambió totalmente y algunos todavía se lo acuerdan. Bueno, se debe. Yo creo que la intención de escribir es una herencia directa de mi padre, de Enrique, y la herencia de escuchar y de tener pensamiento crítico de mi madre, no. Creo que en ese sentido mi madre era mucho más aguda, mi padre en cierto sentido era tan ingenuo como yo, en muchas cosas, pero lo mejor de ellos me ayudó, lo peor de ellos no. Pero bueno, como hay una psicología del perdón, que hay que perdonar, entonces yo estoy en un momento de atípico, debe ser influencia para decirlo. Bueno, de todas maneras, la generosidad, y esto lo digo en el grupo, porque hay gente tan basura que que nos atraviese, con la cual realmente la agencia Pelota de Trapo tomó. Mi primer trabajo se llama No hay pan duro para el hambre. Del tercero, Pido de amor. Y yo le voy a contar algo que a mí me pasa, ¿no? Porque esto de Joriana es así, así de humor, es algo... Es decir, hay dos lubricantes universales, vamos a entender, vamos a decirlo claramente. El humor... La vaselina, pero me dio no sé qué. Dos lubricantes universales, el humor y el dinero. El dinero no, nunca ha sido una disponibilidad que yo he tenido mucho. Ahora tengo fortuna, no sé qué usarla, porque no puedo comprar dólares, así que bueno. Pero el humor sí. El humor es una estrategia del yo para burlar al represor. No es una concesión del represor. Es una vieja disputa de psicoanálisis. Porque el nombre que Freud le pone a la bestia es el represor, es super yo. No es un nombre complicado porque no es un super yo. En realidad está encima del yo, es un sometedor del yo. Pero con el super yo uno se imagina un yo super, ¿no? Así que bueno, es exactamente lo mismo. Y el nombre de la bestia, super yo, tiene formas de resistir a la bestia. Y una es el humor. Hacerlo quedar pagando, hacerlo quedar en ridículo, ¿no es cierto? No hay que hacer sumo, ¿no? Esos dos grandotes, ¿no? Por el que tienen de otro lado. Sino la gambeta, ¿no? Es decir, esa maravilla que yo no uso mucho en la clínica también. Porque en la clínica cuando me acuerdo una paciente que me decía, lo que pasa es que usted se ríe de mí. Yo dije, no, yo me río con vos, no de vos. En realidad me reía un poco de ella, porque era forzada, pero un poco. En realidad me reía con ella. Pero muy distinto reírse con alguien que le hace. Y es muy distinto la ironía del sarcasmo. No sé si Laura y Diana Fernanda, por eso soy muy irónico, pero no soy sarcástico. Me parece que es diferente. Ahora, la ironía es... Si tuviera los medios que tiene, que sé yo, Clarín, Magneto o Mila Manzano, seguramente tendría los recursos, ¿no? Pero no los tengo, la ironía moviliza. Y en ese sentido, bueno, el humor es un humor ácido, o irónico, digamos, ¿no? O alcalino, no, tampoco tan ácido. Va funcionando. Y entonces para mí es una enorme alegría, porque todas las semanas, sobre todo cuando me atraso, que son las 10 de la mañana y no lo mandé, Claudia y Silvana me mandan los mails, llega, no llega, bueno, por momentos se hace un poco super yo con el tema. Pero me da un inmenso placer poder escribir sobre cuestiones que realmente son tan indignantes, digamos, tan insoportables, ¿no? Cuando uno respira la estafa, ¿no? Hay un chiste con Menem que decía que lo llamaban lambada, porque uno no sabía si lo estaban bailando o lo estaban cogiendo, ¿no? Pero eso realmente se mantuvo, ¿no? Yo puse el 9 de junio en Facebook, en Twitter, que es otro gran invento de la humanidad, el 9 de julio de 1816, Luis Barrionuevo Albornoz Alcurnia dijo en la reunión de la Casa de Independencia, debemos dejar de robar por 2 años si todavía no fue escuchado. Bueno, es así realmente. Para sobrevivir necesitamos humor y acción, digamos, ¿no? Porque no es el humor, me parece, ¿no? Yo algunas cosas he hecho, no todas las que hice, pero no es el humor para divertirnos y nada más. Es un humor para darse cuenta y después hacer cosas. Y todos los que estamos acá, todos los que están acá, seguramente alguna cosa han hecho o hacen o harán conmigo. Y si no, con Laura, con Tierra Violeta, con algo. Nadie está acá porque dio luz y no subió porque se va, dio luz y entró. Yo creo que eso habla de una implicación colectiva. Es lo que yo más valoro y creo que signos colectivos. Lo que pasa es que ahí está lo que decía Diana, ¿qué es un colectivo? Además del 45, para mí el colectivo es un grupo con una estrategia de poder. Y lamentablemente hay muchos grupos y pocos colectivos. Y lo que tiene más claro que el colectivo es una estrategia de poder son las mafias, son los grupos mafiosos. Eso es lo que es clarísimo, es una estrategia de poder. Y los demás a veces se diluyen en un cierto grupalismo que hace que uno vaya como nómade, va de un lado a otro, va girando, en 30, 40 años pasó por 20 lugares, se fue gritando, o le echaron, volvió, bueno, qué sé yo. Y el colectivo militante también tiene su bestia adentro, que es sectarismo, cristianismo y el feminismo, donde en muchos sectores, donde podría ser una izquierda combativa, clasista o no clasista, bueno, siguen en esa rutina de enfrentamiento entre ellos, digamos. No sé cuál es la contradicción primaria y la secundaria que tiene mi vida. La verdad que no lo soy apreciado en la puerta madre. Lo único que sé es que estamos acá, que estamos vivos, que estamos contentos, que este Radio Neta ha abierto sus puertas, que Perota lo abrió hace mucho tiempo. Yo además dije que tenía una especie de nomadismo militante. No sé si soy de aquí o soy de allá, ¿sabes? No sé. Pero realmente el nomadismo lo ejerzo y lo practico. Y uno conoce muchas cosas. En Rosario estuve con Tato Iglesias, que hace más de 25 años armó la Universidad Transhumante, en Bondi, en Quilquincho, y recorrió el país 2 o 3 veces, con educación popular. Escuchando a Tato Iglesias, que me invitó a un coro un domingo en la universidad, y dije, Tato, si conti, un domingo, está todo cerrado, no estaba abierto. Bueno, y estuvimos ahí todo el día con los chicos de la Universidad Transhumante y fue una experiencia maravillosa. Y realmente yo sé que me gusta hablar, sé que tengo algo para decir, o quiero decir algo, pero también créanme que sé escuchar. Yo escucho mucho. No sé si leo tanto, pero escucho mucho. Y hay cosas muy valiosas en todo lado. Lo que me enoja, como decía Diana, es cuando veo compañeros y compañeras que confunden causas con cruzadas. Y no es lo mismo. Las causas hay que sostenerlas, no sé si hasta que la muerte nos separe, hasta que la vida nos separe, pero cuando la causa pasa a ser cruzada, se cruza esa delgada línea roja, donde el pensamiento olímpico no es aceptado, donde el compañero que no piensa igual debe ser expulsado, a mí me echaron de la red abolicionista. En realidad, se cruzaron, yo le di de baja y no estaban, no puedo saber cuál fue primero. Porque una de las coordinadoras de la red abolicionista era el decreto en tanto, si Freud hubiera tenido internet, los actos fallidos de internet son maravillosos. Porque mandó al foro a la red abolicionista, que fue una decisión de la red Nueva Trata, la red abolicionista mandó un foro interno, pero lo mandó al foro. Y después decía, ¿cómo hacemos para echarlo a Alfredo ya? Entonces me di cuenta que era boleta. ¿No? Entonces yo rápido manoteando para darme de bajo. ¿Y por qué me rajaron? Pero así mal, más acusándome. Por eso me alegró mucho el trabajo que le hice, ¿no? La verdad que me alegró mucho. Casi de proxeneta, ¿no? Yo ya era, tomaba parte de la conexión siria, de la trata. Bueno, griegos, ¿por qué? No lo voy a fundamentar ahora, pero ¿por qué? Porque no me opongo, no creo, estoy en desacuerdo, tengo derecho, sobre todo, a penalizar al cliente de prostitución. Así de fácil. ¿No te opones? Me opongo. Ah, me opongo a yo no me opongo, ¿verdad? Yo sentí al revés. Esto está grabado. Digo, porque no me opongo. Bueno, soy humano. Contame, muy consciente. Yo no estoy de acuerdo en penalizar en que el código penal, que es el código más reaccionario que hay, con una policía como la que tenemos, con abogados como la que tenemos, porque sabemos que si eso finalmente funciona no es para defender a las mujeres secuestradas, es simplemente para abrir otro terreno, porque ¿quién va a ir? Te cuento esto porque es gracioso, ¿no? En la regla abolicionista, no estoy de acuerdo. A ver, no estoy de acuerdo en penalizar. Y creo que la prostitución debe ser abolida y debe ser una de las tantas batallas culturales que hay que sostener. La abolición de la prostitución para mí no significa que una conducta se transforme en delito, porque además también sería delito ofrecer. ¿Sí? Si es delito consumir, es delito ofrecer. Pero le cuento la anécdota que pasó que me sacó del vicio. Mandaron a la red una mujer policía, no en Argentina, ¿no? Un país central que se disfraza de prostituta. Una mujer policía se disfraza de prostituta y estaba fuerte. La mujer policía. Entonces va a captar clientes. Y cada vez que iba uno, chac, lo agarraba. Va. Pero lo más gracioso es que mandaron las fotos. Ahora, las fotos de los que mandaron, otro era el hombroso, ¿viste? Pero el hombroso era Había uno que era un gordo con los ojos saltones, lleno de grano. Había otro que con orejas, viste, era monstruo, digo, pero no es serio, esto no es serio. Pero el último, que realmente sentí una ternura, era un señor muy mayor, flaquito, flaquito, los ojos hundidos, bóvidos, todo. Que no viste, pobrecito, debe estar juntando pesito, pesito, por ahí años, para darse un gusto. Se engancha a una mujer policía. ¡Misericordia! Bueno, no sé, nada, viste, el viejito leña, digamos, ¿no? Ahora, es la miseria sexual de las masas, que lo que Freud escribe, que Wilhelm Reich se retoma con mucha más fuerza, porque hace el movimiento del sex poll, ¿no?, de sexualidad política, la miseria sexual de las masas es agobiante. Sigue siéndolo, porque en realidad la condena a la homosexualidad, la condena al travestismo, la condena al lesbianismo, a todo, es una condena a la sexualidad. Porque la heterosexualidad es la única sexualidad berreta, berretísima, porque tiene salvoconducto de la procreación, del matrimonio, de va pasando, el traje de novia, todo eso. La sexualidad heterosexual tiene el camuflaje de la procreación, en el cual Freud cayó también, pero después salió. Entonces, realmente, yo siempre he creído y sigo creyendo que cuando la sexo, digamos, la homofobia, la transfobia, es sexofobia. Y es sexo para el bien. La cultura represora odia la sexualidad porque odia el placer. Entonces, yo creo que desde ese lugar, habilitar espacios de más represión, es realmente hacer el juego a los que siempre van a ser impunes. Porque sabemos que el código penal por ejemplo, mientras Gracia esté libre, no podemos pensar seriamente y ponerle tan a nadie. Mientras Gracia esté libre, realmente, la impunidad total. Bueno, termino acá. Les voy a dar solamente el adelanto del artículo de mañana, que va a salir en Pereta Trapo. El título es Los sapos de la locura. Bien. Aquí anude, ¿estoy bien a esa frase por ir a tragarse sapos? Bueno. Si uno se traga sapos, enloquece. Y el que enloqueció fue Cabandier. Cabandier enloqueció porque vio peces en el riachuelo. Vio peces, estaban ahí los pececitos. Bueno, quiero decir, lo que llamamos el alucinatorio social, donde uno ve lo que quiere ver, justifica que realmente, aunque hubiera visto dos merluza o tres bogas, cállate la boca, ¿sí? el riachuelo es una fuente de contaminación, no es agua, esos peces deben ser transgénicos, por eso no lo dije, yo no los comería, pero poner como argumento es realmente tan berreta que merece el artículo de mañana que va encabezado por Cabandier, que vio los peces. Que no se sintió loco. Por eso digo que los sapos que te hace tragar el poder, él no le gostiza muy buena, lo habrán leído de esa cortito también. Como dijo el doctor Cerrada de la Madrid, los autores somos todos ladrones, ¿no? El pan de la locura. Estos son los sapos de la locura, ¿no? Este es el celular de la locura, pero agradezco porque le da como una energía muy especial al tema. Bueno, con Diana y con Laura habíamos comentado que si alguno de ustedes quería, por supuesto, comentar, intervenir, comentar, o lo que quería comprar, incluso el libro, es el momento de hacerlo. Pero desde ya, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Con todo lo que se discutió esa hermosísima noche en Tierra Violeta, Nos despedimos hasta el lunes próximo. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando.